cómo ayudar a una amiga que está en una relación violenta. Si decidió cortar con él, pero tiene miedo, ayúdala a hacer un plan para superarlo. Aunque te diga que no se lo cuentes a nadie, busca ayuda para saber qué se puede hacer en su situación. Nadie tiene el derecho de maltratarla. Las mujeres no somos el campo de ninguna batalla. No me quiero ya más tiempo para mendigar, mi gana de este estúpido cariño. Editado y compaginado por Cassandra.